música que llega desde Murcia con los M-Clam, un grupo que comenzó llamándose Los Murciélagos. En 1993 llegaron Ricardo Ruiz Pérez, Pascual Saura, Juan Otero e Íñigo Uribe. Desde entonces cambiarían su nombre al de El Clan de los Murciélagos y después al definitivo M-Clam, no mucho más tarde. Carlos Zarque en las voces. Y bien arropado en temas como este, que es un clásico. Ahí estábamos disfrutando de Regreso a la Tierra. Houston, tenemos un problema. Sí. Es un clásico de Steve Miller que tiene sus años. En Canal Sur Radio vive la música. Viven sus canciones favoritas. Y vamos a recuperar una de las que teníamos pendientes. Hola, me gustaría escuchar de Dani Daniel, El Vals de la Mariposa. Muy bien, eso está hecho. Paseando en tu jardín, mil mariposas comenzaron a decir cosas hermosas. La más bella de las mil besó una rosa y después se fue hacia ti, maravillosa. Te veo hermosa, como una de las mil, mil mariposas. Tú me enseñaste a bailar entre tus rosas. Una tarde como ayer, maravillosa. De las mariposas con una estrella llamada Dani Daniel, un asturiano que nació en Gijón. Lo hizo en 1942, hace ya 72 años. Y este fue su primer éxito, el Vals de las Mariposas. También fue jugador de fútbol hasta que se lesionó, rompiéndose un ligamento en la rodilla derecha. Ahí acabaron sus sueños en la historia del fútbol. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Faltaría más. Y es un placer hacerlo. Hola, buenas noches. Me gustaría escuchar la canción de Manuela de Julio Iglesias. Y me llamo Ana y buenas noches, muchísimas gracias. De nada, muy buenas noches. Aquí tiene usted su canción. Qué forma de rejuvenecer a diario. Bueno, a diario, los fines de semana, los sábados y también los domingos. Julio Iglesias con Manuela. Como noche, como sueño, son los ojos negros de mi amor, Manuela. Como espiga en primavera, como luna llena es mi amor, Manuela. Sus palabras cariñosas, la mirada inquieta de mi amor, Manuela. Tiene mis sentidos presos y todos mis sueños son para Manuela. Desde que llegó a mi vida, desde aquella tarde que encontré a Manuela, soy dichoso como nadie, porque cada día me espera la dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela. Cada día, cada instante, mi ilusión más grande es ver a Manuela. Solo vivo, solo pienso, solo sé que existo por mi amor, Manuela. Desde que llegó a mi vida, desde aquella tarde que encontré a Manuela, soy dichoso como nadie, porque cada día me espera la dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela. Soy dichoso como nadie, porque cada día me espera la dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela. Veinte años han estado también la gente del dúo dinámico Arcusa y compañía trabajando codo con codo junto a Julio Iglesias. Yo creo que incluso, no estoy seguro, pero creo que Soy un Truán, Soy un Señor es de ellos, es el dúo dinámico. Además, Julio Iglesias, Rafael, Rocío Jurado, son artistas que aparecen frecuentemente en cada una de las llamadas que recibimos al 900-844-643 o bien al 954-46-7057. Mira, Juan Antonio, me gustaría escuchar a Julio Iglesias que canta con Charles Aznavour. Ese programa lo vi yo en París hace ya bastante tiempo, sí, y hacían un dúo muy bonito. A ver si me lo puede poner. Muchas gracias. Ya lo escuchamos en su momento. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Sí, señor, y con Cristina Nogales en la realización. Hola, buenas noches, Juan Antonio. Mira que la primera semana que empezó el programa te pedí, llamé y me pusieron ustedes dos canciones que puse. Después he vuelto a llamar para que me pusiera Manuela y de Julio Iglesias y también otra de Camilo VI que se titula Madre y todavía estoy esperando, no la he hecho, perdona, pero no sé si que me la habéis puesto o no, pero sí. Que yo no la he escuchado. Me gustaría que cuando podáis, por favor, que me la pongáis, ¿vale? Venga, se la dedico a todos vosotros, que ha sido un programa muy lindo. Venga, la hemos puesto, pero probablemente, adiós, buenas noches, pero no la he escuchado, la recuperaremos en cualquier momento. Muy buenas noches, Antonio, es un placer escucharle, le felicito por su programa, tiene una excelente voz. Soy de Honduras, le felicito por su programa y deseo, si me puede complacer, con dos canciones, una que con Barry White y la otra con Julio Iglesias de los años 75, por favor. Les felicito por su programa. Muchísimas gracias. Muy buen día. Gracias a usted por llamarnos. Faltaría más. Julio Iglesias en antena. Hay 20 canciones en mi vida que se convierten en sellos para siempre. Es decir, cuando canto Two Other Girls es una anécdota bella, cuando canto con Diana Ross es una anécdota grande también, pero pasa muy rápido. Estas canciones que pasan, se convierten en éxito, te dan un éxito, te dan mucha luz, pero después se convierten en sombras también, muy difíciles. El éxito universal después se calma y empieza otras historias que incluso son más fuertes y más sólidas, que es consolidar tu carrera, el tratar de hacer discos consistentes. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Una misión que es posible cada fin de semana. En directo desde el corazón de la música. Permanentemente recuperando canciones que proceden de otras décadas pasadas, incluso algunas de ellas, ahí estuvo el barrio, por ejemplo, muy recientes. El barrio que deja la música por ahora, ¿eh? No definitivamente. Parece que va a estar alejado de los estudios, de su proceso creativo y de los escenarios, por lo menos hasta el 2015. Vamos con más llamadas inmediatamente. Me llamo José y me gustaría escuchar una canción de Emilio José. Mi barca, pues gracias. Pues venga, subamos a bordo inmediatamente. Dani Daniel, Emilio José, Nino Bravo, Julio Iglesias, Rafael. Artistas absolutamente consolidados, afianzados sólidamente en la memoria, el corazón y el alma de mucha gente en Andalucía. Tu nombre se está borrando de la proa de mi barca. Ojalá que el mar pudiera borrármelo a mí del alma. Una copla marinera que de boca en boca anda, aunque no le importe a nadie. Yo fui el primero en cantarla, pero yo sí que lo sé. Yo sé dónde está esa barca, medio enterrada en la arena, en una playa olvidada. Pero yo sí que lo sé. Yo sé dónde está esa barca, medio enterrada en la arena, en una playa olvidada. Yo sé también que hubo un hombre que puso rumbo a esa playa para abandonar allí recuerdos que le quemaba. Todavía el sol poniente arranca chispas doradas al viejo farol de cobre que cabecea en la jarcia. Pero yo sí que lo sé. Yo sé dónde está esa barca, medio enterrada en la arena, en una playa olvidada. Pero yo sí que lo sé. Yo sé dónde está esa barca, medio enterrada en la arena, en una playa olvidada. Tu nombre se está borrando de la proa de mi barca. Nadie sabe que esta copla se me escapó a mí del alma. Campo Herido fue el primer disco de este artista de origen andaluz, porque él nació en Fernán Núñez, en la provincia de Córdoba, el 16 de junio de 1950. Emilio José se fue con sus padres, profesores de escuela, a Barcelona ya por el 62, con sus 7 hijos. Emilio José empezó a estudiar magisterio, pero no acabó la carrera, y no porque triunfara pronto en la música, ni mucho menos, sino porque no le gustaban los estudios y ejerció diversos trabajos, en principio administrativos. Así comenzó su historia, y llegó el éxito con canciones como esta barca que estábamos recuperando. A la carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. Así es, cada madrugada en el fin de semana. Vamos a seguir el Mediterráneo, y lo vamos a hacer desde Italia. Juan Antonio. Dígame. Usted. Espero que te encuentres bien. Yo soy Antonio, el que te llevé. Espero que. Creo que el regalito que te hice. ¿Qué regalito? En Canal Sur Radio. ¿Cuál? Para que tú sepas quién soy. A ver si tiene por ahí alguna musiquita de Albano. Y. Para saber, yo ya que estoy trabajando aquí en. ¿Dónde estás? En este sitio, estoy aquí en Espartina, ¿eh? ¡Ay, qué buen sitio! Un saludo por ahí. Gracias. Ahí dejé yo mi corazón hace tiempo. Bueno, vamos a escuchar la música de Albano. Estupenda canción. Hay muchas, ¿no? Hay dos que me gustan mucho. Una es La Mañana, que la hemos escuchado, y otra es Corazón Gitano, que es la que va a sonar inmediatamente. Por su amor y su cariño, sufría, sufría. Le dije, no me mientas, y mentía, riendo, riendo. Mi vida se tornó en negra noche, sabiendo que se iba de mí. No quise ni mirarla a los ojos y me dejó cantando así. Hoy mi corazón gitano se ha vuelto a sentir y quiere volar por siempre muy lejos de ti. Yo sé que nunca sería feliz, por eso no me importa tu dolor y solo diré adiós, tan solo diré. La vi después de un año, la otra noche, lloraba, lloraba. Noté en mi corazón que nuevamente latía, latía. Me dijo que a su lado volviera, qué ganas de decirle que sí. Y entonces, sin mirarla a los ojos, yo la dejé cantando así. corazón gitano se ha vuelto a sentir y quiere volar por siempre muy lejos de ti. Contigo yo sé que nunca sería feliz, por eso no me importa tu dolor y solo diré adiós, tan solo diré. Albano y Nicola Tibari saben mucho de corazones gitanos. Albano Carisi, conocido como Albano, el que estábamos escuchando, desde Italia. Nació en mayo, en primavera, la del 43, en Cellino San Marco, en Brindisi, en ese país casi casi hermano. Su padre, Carmelo Carisi, lo llamó Albano porque él, el padre, había combatido para el regio ejército de Albania. Bueno, Albania, más que nada durante la Segunda Guerra Mundial. Su madre, Yolanda Ottino, su hermano Franco Carisi. El caso es que Albano debutó en el mundo de la canción en el Festival de la Rosa allá por 1966. Hace ya casi 50 años, que se dice pronto. 48 años, si no me equivoco. ¿Quién dijo que los viajes a través del tiempo no son posibles? Este es el contestador de A la Carta. 954-46-7057. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música A la Carta. En los años 60, ahí nos situamos. Tres amigos de Sevilla. Eduardo Rodríguez Rodwell, Luis Moreno Salguero Pibe y José Moreno Hurtado, nuestro entrañable Josele. El grupo se llamó Los Payos y debutó en 1968 con una primera canción, un primer single, Como un adiós. Ya saben, Josele es uno de Los Payos. Pues la canción María Isabel, el éxito fue el año 69, 1969, pero la compuse final del año 68. A ese tema le siguió ese mismo año Angelina, versión de un clásico del trovador de Minnesota, del maestro Bob Dylan. En ese momento se incorporó Rafa León y Los Payos se convertían en cuarteto. A la carta. 954-46-7057. Señor doctor, míreme usted, mi corazón no marcha bien. Cuando yo veo una mujer, mi corazón se para de mover. Dígame usted. Veníamos de Barcelona de actuar en un cabaret. Recuerdo que se llama El Río, Cabaret Río. Y entonces tuvimos un problema con el dueño, porque Los Payos íbamos acompañados de 5 músicos y nosotros 3, 8. Claro, en aquella época se actuaba mucho en cabaret de lujo. Y al llegar 8 chavales de una media de 25 años y ver las chicas que trabajaban en el cabaret, que empezaron a hacer amistad con nosotros y la mayoría empezaron a salir con ella, a coquetear. Cuando el dueño del cabaret Río vio aquella movida, llamó al representante, que era Tony Caravaca, el famoso Tony Caravaca, y dijo: Tony, llévate, he firmado 8 días Los Payos, ¿no? Bueno, pues debutan esta noche y mañana te los llevas para Madrid a todos. 954-46-7057. Quería pediros una canción que a mí me recuerda mucho mis años más jóvenes y que disfruté con ella mucho. Se llama María Isabel. La interpretaban Los Payos. Un saludo y gracias. La playa estaba desierta, el mar bañaba tu piel, cantando con mi guitarra para ti, María Isabel. La playa estaba desierta, el mar bañaba tu piel, cantando con mi guitarra para ti, María Isabel.

niego que te querío. Ay, Alameda, ay, Alameda. Y susurro cerco de incienso, soledad de rezo y gemío, campanilla, trino la pena, soleá de bría de poderío, aromas de jazmín y azucena. Radiante de los Alameda Rock, genuinamente andaluz. Más grupos de ese estilo nacidos a la luz de los Triana desde Sevilla. Lo comentábamos antes, los Alameda, creado por el onubense afincado en Sevilla, Manolo Roca, un músico que antes había trabajado en los Kiss en Huelva, en Tartesos, básicamente los mismos Kiss pero con otro nombre. Y bueno, esto lo conoce todo el mundo, los Harcha, después de que Alameda desapareciese. Además también trabajaron en la formación los hermanos Marinelli, Pibe las percusiones, ya lo dijimos antes, escuchábamos a Ojsele, procedente de Los Payos, y Manuel Rosa, hoy músico de la banda municipal de Sevilla, y antes, bajo de los Alameda. También estuvo en Los Nuevos Tiempos. Alameda, uno de esos grupos que participaron en el disco homenaje a Jesús de la Rosa, el líder de los sevillanos Triana, en 2000, hace ya tiempo. Un músico que murió en octubre de 1983, como saben, tras sufrir un accidente de tráfico. A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. La cantidad de músicos que han dejado su vida en la carretera. Jesús, Nino Bravo, Cecilia. Soy Alfonso de Jaén y me gustaría que pusierais alguna de Niña Pastor y se la dedicaría a Nicolás. Gracias. Pues nada, Nicolás, ahí la tienes. Niña Pastor, desde Cádiz. Cuando te beso. Mira, mira qué noche la más bonita. Mira qué estrella más chiquitita, contigo no se puede comparar. Mira ese reloj, mira la noche, no pasa el tiempo. Ay, que lo grande se hace pequeño alrededor. Ay, cuando te beso, cuando te beso, cuando te miro. Con una miradita quiero más. espectacularmente eficaz esta mujer, Niña Pastori. Desde hace ya muchísimo tiempo, esa cañailla. Esa pasión que solo la raza concede. El tiempo, las buenas influencias, el buen hacer, el trabajo intenso y amar profundamente la música. Esos son solo algunos de los secretos. Talento que tener, ¿eh? Y mucho, además. Esto es Canal Sur Radio. Lo saben ustedes perfectamente. 900-844-643. Pueden buscarnos también en Facebook o bien utilizando otro teléfono. El 954-46-7057. A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. Cogemos de nuevo el teléfono en los últimos minutos de nuestra edición de hoy. Hola, buenos días, soy María Ángeles. Me gustaría escuchar de Sergio Estivali, Búscame. María Ángeles, que es escueta, directa y sabe muy bien qué es lo que quiere. Esto es mejor que el Botox, ¿eh? Se siente uno joven, joven, muy joven. Yo era un niño cuando escuchaba esto. Sergio Estivaliz con Búscame. Búscame donde un sol, donde se corre el mar, donde el amor se puede regalar, donde mi voz se escuche más y más. Solo tres palabras, pues mi cena de partir. Tres palabras cortas pero tristes de decir. Adiós. Yo nací de tierra y la tierra debo andar. Como la cigarra tienes alma de juglar. Pero tú eres mi guitarra al caminar. Y si me quieres encontrar, búscame. Búscame donde haya un sol, donde se acabe el mar, donde el amor se puede regalar, donde mi voz escuche más y más. Búscame donde haya un sol, un fuego junto al mar, donde una flor se sienta en libertad, donde tú y yo pudiéramos soñar. Yo te he dado techo, fuego, amor, comodidad. Yo te haría un lecho con la arena de la mar. Si tú el vino de la vida y aún le pido más. Eres como un cántaro imposible de llenar. Pero tú eres mi guitarra al caminar. Y si me quieres encontrar, búscame. Se puede regalar, donde mi voz se escuche más y más. Búscame donde un sol, un fuego junto al mar, donde una flor se sienta en libertad, donde tú y yo pudiéramos soñar. Esta canción hacía mucho tiempo que lo escuchaba, la verdad. Búscame con Sergio y Estivaliz, que se merecen desde luego un aplauso. Dos cantantes de Bilbao que se conocieron en un concierto del grupo Voces y Guitarras. Antes de formar parte de Mocedades, grabando tres discos con ellos hasta decidir emprender su carrera en solitario allá por 1972. Su primer disco fue grabado junto a Juan Carlos Calderón, ni más ni menos. Búscame o Volverás, otra de sus grandes canciones. Precisamente con Volverás representaron a España en Eurovisión en 1975. Por cierto que quedamos décimos en aquella ocasión. Canal Sur Raro. Canal Sur Raro, ¿qué estoy diciendo? Canal Sur Radio. Es que el personaje raro es la canción que vamos a escuchar. Y la estrella, Manuel Lombo. Sí, buenas noches. Mi nombre es Mari. Y me gustaría escuchar la canción de Manuel Lombo, Tengo la experiencia. Y se la dedico pues a mi marido. Muchísimas gracias. Pues la experiencia no ha podido ser. Somos novatos aún en eso. Porque sencillamente es que no la he encontrado por ninguna parte. Seguiré buscándola, pero mientras, si a usted le apetece, podemos disfrutar de la que le planteaba antes. Personaje raro. Desde luego decir Canal Sur Raro. Un lago negro, un lago blanco. Sí, tiene guasa la cosa. Buena música permanentemente. No va a ser buena si son la que ustedes piden. Feliz madrugada, estamos casi concluyendo. Queda muy poquito para las 4 de la mañana. Te lo pasaste bien sin mí. Se me hizo eterno poder llegar hasta aquí. Y que me encuentro personaje raro. Y que ha pasado el tiempo pasando de mí. Y que pasa de todo y que pasa del mundo. Y hasta pasa de ti. Si ya te quieres ir, pega un salto y no vuelvas. Ten cuidado al salir, ciérrame bien la puerta. Queda sola con el miedo, se acostará contigo y te hablará de mí. El miedo y yo somos viejos amigos. Y dormirás con él, son cosas del destino. Te queda sola con el miedo, se acostará contigo y te hablará de mí. El miedo y yo somos viejos amigos. Y dormirás con él, son cosas del destino. Fui aprendiendo a decidir. Hoy en presente y frente a frente te hablo así. Y que me encuentro un personaje raro, oculto y callado, culpable de mí. Y tanto que he esperado y tanto me ha fallado que me cansé de ti. Si ya te quieres ir, pega un salto y no vuelvas. Ten cuidado al salir, ciérrame bien la puerta. Te quedas sola con el miedo, se acostará contigo y te hablará de mí. El miedo y yo somos viejos amigos. Y dormirás con él, son cosas del destino. Si ya te quieres ir, pega un salto y no vuelvas. Ten cuidado al salir, ciérrame bien la puerta. Pega un salto y no vuelvas. Ten cuidado al salir, ciérrame bien la puerta. Te quedas sola con el miedo, se acostará contigo y te hablará de mí. El miedo y yo somos viejos amigos. Y dormirás con él, son cosas del destino. Y dormirás con él, son cosas del destino. Personaje raro con Manuel Lombo. Pues ya queda poco tiempo, así que simplemente despedirnos. Tenemos mucho pendiente, tenemos a Joana Jiménez, tenemos a gentes como Miki. Se han pedido dos canciones, El chico de la armónica, que escuchamos hoy, precisamente al principio de nuestro programa, o una que hay pendiente, otro clásico en su discografía, que es Enséñame a cantar, y que seguro recuerdan perfectamente. Sandra Cabrera, Miguel Ríos con Bienvenidos y muchas canciones más que ya escucharemos la próxima semana. Siempre aquí en A la Carta en Canal Sur Radio. Estos dos días con Cristina Novales en la realización. y aparte de la producción, dando apoyo a este programa que está a punto de concluir y que es enorme. Son 4 horas en las que ustedes nos van pidiendo las canciones, una a una, y aquí las vamos disfrutando. Saludos de Juan Antonio Jurado. Queda mucho fin de semana por delante. Está prácticamente empezando, así que a disfrutarlo intensamente. A 908. 900-844-643. Y otro teléfono disponible, 954-467057, además de nuestro acceso a través de la red, ya saben, a través de Facebook. A la carta, con Juan Antonio Jurado. En unos instantes vuelven las noticias a Canal Sur Radio. La Junta de Andalucía pedirá oficialmente la próxima semana al Gobierno central acogerse al Fondo de Liquidez Autonómica por un importe de 4.900 millones de euros. Precisamente esta semana el Gobierno andaluz ha recibido ya del central 1.000 millones como anticipo a cargo a su participación en los ingresos del Estado del presente año. La Junta y el Gobierno central han negociado durante las últimas semanas este anticipo y las condiciones para acogerse al FLA. Sobre esas negociaciones, la consejera de la Presidencia, Susana Díaz, decía lo siguiente este sábado. En los próximos días creo que habrá un resultado satisfactorio para Andalucía, un resultado favorable que vuelva a la senda de la sensatez que lamentablemente a finales del mes de julio se abandonó por parte del Gobierno de España. Yo creo que hay que dejar que terminen de ultimar el acuerdo, la Consejería de Hacienda y el Gobierno de la Nación, que yo creo que será favorable para los intereses, en este caso, de Andalucía, y lógicamente, cuando es favorable para los intereses de Andalucía, es favorable para los intereses de España. El presidente de los populares andaluces, Juan Ignacio Zoido, ha arremetido contra el gobierno de la Junta de Andalucía, el que ha calificado de desleal con el gobierno central por pedir ayuda por un lado y por otro fomentar, dice, la confrontación. ¿Habrá un gobierno más desagradecido que el gobierno del señor Griñán y del señor Valdera? ¿Habrá algún gobierno que haya podido presumir de que un gobierno de España le haya facilitado en los últimos meses más de 5.000 millones de euros para que puedan atender sus obligaciones de tesorería, poder pagar a los proveedores y al mismo tiempo ser capaces de pagar las nóminas? Pues sin embargo no lo agradece ni el señor Griñán ni el señor Valdera. Los sindicatos, junto a los colectivos que forman la denominada Cumbre Social, vuelven a manifestarse este domingo a mediodía en más de 50 ciudades españolas contra los presupuestos del Estado, elaborados por el Gobierno Central, al considerar que ahondarán la recesión económica que sufrimos. Pendientes del trámite parlamentario, donde tienen asegurado ya el refrendo por la mayoría del Partido Popular, las cuentas públicas de 2013 van a recibir este domingo una nueva muestra social de rechazo. El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, se refería en un acto electoral a esta nueva convocatoria ciudadana que el PSOE dice apoyará. Por estas razones vamos a estar con los ciudadanos en la calle, manifestándonos contra unos presupuestos que son falsos, que ocultan mucho más de lo que revelan, unos presupuestos que son insolidarios y unos presupuestos que no van a crear empleo. Gala benéfica.